aquellos de rasgo. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros de rasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Ahí estamos, arranca Pequeño Ternasco, un día más, un jueves más, cerrando la semana ternasca. Tenemos un pedazo de programa preparado que lo vais a alucinar. Estamos arrancando con algo de power metal cataplinero. Ese power metal que para los agudos necesita que te aprieten un poquito ahí en las partes bajas, ¿verdad? En esta ocasión los protagonistas son los Metal De Facto. De Facto hace metal, power metal. Heavy power metal desde Finlandia, acaban de editar su disco debut, Imperium Romanum. Están locos estos romanos. Y esto que suena, este The Ascending of Jupiter, es su segundo sencillo. Que digo yo que no sé dónde ven ellos el ascenso de Júpiter, si precisamente lo han descendido. Lo han descendido de categoría, ha dejado de ser planeta Júpiter. Bueno, pues con los ritmos poderosos del power metal finés de los Metal De Facto, te doy la bienvenida al show que agarra la rutina de diaria del simple mortal y la convierte en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. ¡Para la gente del rock! Epa, ya tenemos esa ternascada diciéndonos que están a la escucha. Saludamos a Diego, que llevaba disfrutando dos horas antes ya, porque estaba escuchando Asalto Mata Radio Rock, por supuesto. Saludamos a Chetos, saludamos a Dani, mi compañero y pequeño ternasco del programa Radio La Fauna de Radio Enlace. Saludamos a Eli, que también está a la escucha. Y Rubén, que hoy sí, que en directo, en tu recto, bien abierto. Efectivamente, eso es Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves en directo por Asalto Matarradio.com desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Saludazo también para el compañero Jorge Lluvero, que me lo había dejado, que también está en directo a la escucha. Y para toda la peñita que nos escucháis vía podcast, que cada vez sois más. ¡Aupa! ¡Oh yeah! ¡Pequeños de rasgos! SD también ya al aparato. Y Luis Pablo, que nos dice que hoy enlatado. Behold, Pues vamos a por la sección que abre el programa, la noticia tonta. Ya sabéis, de martes a jueves, esta es la sección que da arranque a Pequeño Ternasco. ¿Qué demonios está pasando con las monjas en Italia? ¿Os acordáis hace unas semanas que os contaba que había habido un par de monjas que se habían ido a las misiones y habían venido con un misionero en el estómago? Pues atentos al siguiente titular. Una monja italiana se enamora de un hombre, cuelga los hábitos y obliga a que su convento cierre. No es que solamente lo deje ella, es que se lo hace dejar a todo el convento, que por lo visto no era tan... no tenía tanta gente dentro, ¿eh? Como ya se habían cagado dentro. Un convento en Valtiverina, en la Toscana, en pleno centro de la península de la Bota, tendrá que cerrar sus puertas después de que la madre superiosa... superiora, sufriese una crisis vocacional enamorándose de un hombre, ya que en el establecimiento religioso solo quedan otra monja de 80 años y un par de novicias. Ella se enamoró como sucede todos los días fuera de los muros de ese monasterio al que había decidido dedicar toda su vida, escribe el periódico local La Nazione. Agrega que la orden que gestionaba el monasterio ha considerado que la hermana no está en condiciones, la hermana octogenaria que queda, no está en condiciones de poder dirigir el lugar y tendrá que buscar un nuevo alojamiento, vamos, al geriátrico, que la mandan. La relación sentimental que motivó el abandono de la vida comunal ya habría terminado, según este medio, según La Nazione, pero la monja de 40 años no volverá en ningún caso a vestir los hábitos tras su crisis vocacional. Bueno, pues lo que os estoy comentando, en Italia está la cosa muy revuelta con las monjas, están hechas todas unas santas revolucionarias. Unas Revolution Saints, que es el grupo que estamos escuchando ya aquí en Pequeño Ternasco. Y estamos oyendo concretamente su nuevo tema, When the Heart... A ver, ¿cómo se decía esto en inglés? Que es una palabra que hace muchos días que lo decía. When the heartache has gone. Te lo digo en español, que es más sencillo. Cuando el dolor de corazón se haya ido. Heartache, ahora. Bueno, este tema de los Revolution Saints es el tema adelanto de lo que será el nuevo y tercer álbum de este power trio formado por Dean Castronovo, Doug Aldrich y Jack Blaze, que saldrá en 2020, pero ya podemos ir abriendo boca con este anticipo. When the heartache has gone. Yo pensaba que era el dolor de cabeza. Cuando se haya acabado el dolor de cabeza ya echaremos un casquete. Ya tenemos también a Silviña, la escucha. Esa ternazca, la más dicharachera de la tribu. ¡Epa! Nos comenta Des que por fin la monja pensó en el sexo y ahora ya, claro, no se quiere volver atrás. Lógico y normal. Hay todo el día hora et labora, me cago en Dios. te acabas de incorporar a escucha, estás en la sintonía de saltomatoradiorock.com escuchando Pequeño Tornasco, el podcast en riguroso directo y directo que se emite de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Estos son Revolution Saints, When the Heartache Has Gone. Salto mata. Radio Rock. Sabías que... ¿Sabías que una de las pioneras del punk británico es españistaní? Pues sí, sí. Paloma Romero, alias Palmolive, es una melillense criada en Málaga que no solo es pionera del punk en Españistán, sino en la escena internacional de este movimiento. Fue batería de formaciones femeninas legendarias como The Slits o Raincoats, compañera de banda de Sid Vicious, en una banda que tenía anteriormente, claro, y novia de uno de los más acreditados protagonistas del movimiento punk, como fue Joe Strummer de The Clash. Bueno, antes de continuar, decir que de esta mujer he tenido conocimiento gracias a nuestro compañero Jorge Benítez, que colgó un artículo sobre esta moza ahí en el grupo de las charradicas ternascas. Bueno, te sigo contando un poco la vida y milagros de esta muchacha, que ya no está muchacha, ahora ya está hecha toda una señora del punk, Paloma Romero, alias Palmolive. Había crecido viendo fascinada a los hippies que pasaban por España de vuelta a Marruecos. Claro, viviendo ella en Melilla, pues tenía un escaparate perfecto para ver aquello. Cuenta la señora, lo recogíamos haciendo autostop y hasta les dábamos de comer. Y yo pensaba, wow, recorrer el mundo así. Y supe que tenía que irme. Mi padre no me dejaba, tenía 17 años y me tenía que firmar el pasaporte. Pero no quería hacerlo. Entonces le dije, si no lo firmas me voy a Torremolinos, que era aún peor. Peor que irse a 3.000 kilómetros de distancia, en fin. Mi madre le convenció diciéndole, si la niña tiene que hacer algo, que sea lejos. Para no verla, para no sentirla. Y se fue sin un duro, con una mano delante y la otra detrás. Tenía una dirección y sigue contando Paloma. Llamé a una puerta y ahí empezó todo. Yo había estudiado con las teresianas, de modo que llegar a Londres fue un gran choque. La joven Paloma recaló en una casa de las muchas casas ocupas de mediados de los 70, en momentos y lugares donde empezaba a fraguarse el movimiento punk. Sigue contando Paloma. Yo tenía una gran ansia de independencia, no quería que nadie dictara mi vida. Había momentos de temor, también de soledad. Pero las casas ocupas fueron maravillosas. Nos dieron un espacio a la gente joven donde poder debatir cómo queríamos hacer el mundo. No quería un trabajo de 9 a 5 y luego irme a ver la televisión y a dormir. Fue algo muy fecundo. Teníamos tiempo y espacio, recuerda. Decirte que esta música tan sui generis que estamos escuchando de fondo es precisamente de Slits, una de las bandas de las que formó parte la amiga Palmolive. Drogas, principalmente marihuana, algo de hachís, pero heroína no, al principio al menos. Lo curioso es que cuando empezábamos, los punks decíamos, los hippies son un rollo, nosotros no nos drogamos. Y a las 6 semanas estábamos en lo mismo. A mi madre, prosigue Palmolive, le decía que estaba viviendo en una comuna. Una vez vino a visitarnos un equipo de televisión española y me preguntaron, ¿qué tiene que decirle a nuestro público? Le saqué la lengua y emití una onomatopeya burlona. En esos ambientes fue donde conoció a Joe Strummer, el que sería cantante y guitarrista de The Clash, entonces conocido como Buddy Mellor, con quien vivió durante 2 años. La entrada en el mundo de la música de Palmolive, bautizada así por la dificultad de sus amigos para recordar su nombre, joder, tanto les cuesta decir Paloma, se produjo con The Flowers of Romance, donde también tocaba Sid Vicious, el icónico bajista de los Sex Pistols. Duraron 2 meses juntos, me echó del grupo y quedé muy contrariada. ¿Quién es este para echarme a mí? Había muchas mujeres en el punk, pero también había mucho machismo. Ni corta ni perezosa, Paloma formó su propio grupo con Viv Albertín, compañera suya en The Flowers of Romance, y Ari Up, a quien conoció en un concierto de Patti Smith. En 1979, un año después de abandonar The Slits, formó The Raincoats, otra formación de culto con la que recorrió toda Inglaterra. Hasta que se marchó a Estados Unidos, dice ella, que muy quemada y que dejó la batería y todo. Atribuye a su formación teresiana el sustrato de una cierta tendencia mística que la llevó a la India. Hoy en día, afincada en Boston como profesora de español, quizá pueda contratarla. No, se adscribió a la Iglesia Evangélica de los Cristianos Renacidos. Ahora soy una mística punk, bromea. No, ahora eres una profesora católica recalcitrante, católica de la Iglesia Evangélica, vamos, o sea, no se puede caer más bajo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno tiene un recorrido y lo va siguiendo como buenamente puede. Y está siendo una de las pioneras del punk. Ha acabado siendo pues una profesora, pues eso, una maestra de escuela. Y además ultracatólica, apestosa, que te cagas. Pero bueno, lo que vamos a hacer es poner una de las canciones un poco más animada y más marchosa que esta que nos acompañaba, de música de fondo, mientras os leía la historia de Paloma Romero, alias Palmolive. Que además nos sirve también como recontraversión, otra de las secciones favoritas del programa. De lo poquito que he podido encontrar de The Slits, que sonase decentemente como para ponerlo en la radio y que tuviese una mínima calidad, es esta versión que se marcaron las Slits, la banda donde militaba Palmolive, del conocidísimo tema de Marvin Gaye, I Hear It Through the Grapevine. Bueno, ¿cómo os habéis quedado, eh? ¿Sabíais vosotros o vosotras de que resulta que teníamos una pionera del punk? No españista ni, sino internacional inclusive. Yo la verdad es que lo he flipado bastante y cuando he leído el final del artículo, vamos, me he quedado un poco chafado, ¿qué queréis que os diga? Aprovecho para saludar al amigo Lokis, que también nos dice que está a la escucha ya aquí en Pequeño Tarnasco. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Venga, va, pequeño momento promocional, porque tengo que darte una noticia que te puede interesar si estás en Zaragoza este sábado 30 de noviembre. Porque hay un pedazo de concierto en la Ley Seca a cargo de la gente de Doble Esfera, de la banda murciana de heavy rock, y en el que también van a estar una banda que ya lleva la tira de años y que además tiene que ver también con la tribu Tarasca, porque en ella milita nuestro pequeño Tarasco Fer. Se trata de los Vinoman. Pues como te digo, este sábado 30 de noviembre en la sala La Ley Seca, en la zaragozana calle Sevilla, en el número 2, arribica del todo, ¿vale? A partir de las 9 de la noche, los Vinoman y los Doble Esfera en un pedazo de concierto que creo que merece mucho la pena asistir. Yo me voy a acercar, por lo menos, a ver si nos vemos por ahí la tribu Tarnasca o qué. Ocho euritos tiene la culpa. Sábado 30 de noviembre, Doble Esfera y Vinoman en la Ley Seca a partir de las 9 de la noche. Dicho queda. Y nosotros continuamos ya con la tónica habitual del programa y ahora toca ese set de novedades a casco porro. Lo abrimos viajando hasta Asturias, desde donde nos llega este primer tema del segundo disco de una gente que se llaman Zona Oscura. Nada de duelos a primera sangre, el objetivo es matarnos de hambre. Ellos no se van a manchar. El tema se titula Ellos y Nosotros. Nosotros lo escuchamos y ellos desde Avilés nos lo traen. ¡Aupa! Ellos se ríen en la puta jeta de los cadáveres de las cunetas. Ellos no merecen la paz social. Y nosotros. Ellos tiraron la primera piedra, por donde pisan no crece la hierba. Ellos arrasan donde van. Está perfectamente consensuado entre ellos y quienes les han votado. Cantaba errores no son el principal problema, porque el error de base es el sistema. Eso es lo que hay que derribar. Cuando la bestia se les deshidrata, bebe sangre cada vez más barata. Ellos no merecen la paz social. ¿Y nosotros qué? ¿Y vosotras qué? ¿Y vosotros? Bueno, estos son Zona Oscura, este trío rockero de Avilés, a los cuales digo desde aquí que sin perder la ilusión por el rock and roll, que continúen mejorando porque tienen un amplio margen, ¿va? Una cuñita de coña y regresamos. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. No es por hacer desprecio a nadie, pero evidentemente tenemos una hora de programa y hay que dedicárselo a todo el mundo, evidentemente. Pero cuando las cosas no están del todo bien hechas, tampoco está de más recordarlo y más que nada animar a la mejora, ¿verdad? Los que están bastante aplicados son esta gente que estamos escuchando ya, se llaman Wisdom y hacen metal filarmónico desde París. Este tema que estás escuchando se llama Fly Away y está extraído de su más reciente trabajo As Time Turns to Dust, así como el tiempo se convierte en cenizas, y es un trabajo de hace 2 años, casi 3 ya, ¿eh? Pero el tema, este tema que estás escuchando, lo han lanzado como sencillo ahora, acompañado de un pedazo de videoclip que no debes perderte. Y ya sabes que la mejor manera para verlo es esperar a que Pequeño Ternasco suelte el artículo diario con el podcast y esa video playlist que acompaña siempre a nuestro programa en la difusión en redes sociales y en la difusión a través de la web, porque ahí vas a poder ver el excelente trabajo de producción, realización de esta auténtica obra de arte, de canción y sobre todo de videoclip. Wisdom Fly Away. Por cierto, banda con voz femenina, la voz de Marie Rouger. Trying to explain. pregunta Silvia que si hacen metal sinfónico. No, no, van más allá, hacen metal filarmónico. No, no, van con toda una orquesta detrás, para grabar los discos. Incluso los directos cuando tengan un espacio adecuado, claro. El bloque de novedades a casco porro con un poquito de folk metal de este bailongo. Der Jungfrau Drache Feuernot, Ritter Lanze Drache tot, Ritter Retter langer Speer, Jungfrau keine Jungfrau mehr, junges Fräulein will nicht ruhen lange. Y sí, lo estás escuchando, cantan en alemán, ese idioma que pequeño Ternasco domina tan fantásticamente bien. Pero por los cojones. Gleich mehr genommen. Auf dem Mittelaltermarkt. Bueno, el grupo se llama Vogelfrei. Nein gesagt, wir stellen dir weit die goldene Frage. Y la canción Magst du Mittelalter? Bist du bereit, den Zeitsprung zu wagen? Magst du. Veamos, que nos están preguntando en alemán que si nos gusta el medievo. Pues hombre, así viéndolo de lejos, sí, vivir en él no creo que nos gustara tanto. El último trabajo de estos simpáticos teutones se llama Night Watch, Vigilante Nocturno, y este tema que estás escuchando es su primer adelanto. Vogelfrei, sonando en pequeño Ternasco. En tu podcast en riguroso directo, en tu reto que se emite por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Todos los días de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica, en esto. Espera que lo tengo yo por ello preparado. ¡El Moral! Mira, si antes hablábamos de Jorge Benítez, que era el que había compartido la noticia sobre la Palmolive, antes nos dice que hoy para el podcast. Bueno, amigos, pues el latado también se escucha muy bien, sabe muy rico. Apostel der Moral. stellen dir heute die goldene Frage. Magst du Mittelalter? Magst du Mittelalter? Bist du bereit, den Zeitsprung zu wagen? Magst du Mittelalter? Magst du Mittelalter? Wir stellen dir heute die goldene Frage. Magst du Mittelalter? Magst du Mittelalter? Bist du bereit, den Zeitsprung zu wagen? Magst du Mittelalter? Magst du Mittelalter? Gottlos für wahr, die Antwort ist klar. Sag mir, magst du Mittelalter? Ja! Magst du Mittelalter? Magst du Mittelalter? Nein! Ja! Nein! Ja! Magst du Mittelalter? Magst du Mittelalter? Nein! Ja! Nein! Ja! Magst du Mittelalter? Magst du Mittelalter? Nein! Ja! Nein! Ja! Magst du Mittelalter? Magst du Mittelalter? Nein! Ja! Nein! Ja! El equipo Pequeño Ternasco. Hola, oh, la. C'est la vie. Can-can. Parabris. Intuitel. I allí, croissant, soufflé, crêperie y café au lait. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Efectivamente, un equipo completo, equipo Comansi de lo más profesional que tenemos aquí en Pequeño Ternasco. Vamos a por las bizarradas, va. Demanda, ojo, es que hay cada uno por ahí. Demanda a su amigo por vender por 500 euros el personaje de un juego online. ¿Qué dirías tú? Joder, 500 euros, pues sí que son caros. Bueno, por vender por 500 euros el personaje de un juego online en el que él se había gastado 1.200.000 euros. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! De pobre nada. Joven y estúpido probablemente. Pero de pobre ya te digo yo que no tiene nada. Sucedió en China, en el gigante asiático. Estas cosas normalmente suelen pasar allí. El demandante le vendió el personaje a su amigo para que lo probara y al devolvérselo, este cometió un error. Según explicó el acusado, se equivocó al escribir la cantidad por la que estaba, porque estaba mareado de jugar tanto. Si es que estos gamers se pegan unas enganchadas, agarran unos capazos de jugar ahí de la hostia. A lo que se quisieron dar cuenta del fallo, otro jugador ya había comprado el personaje, claro. Si estos que saben de qué va el asunto y que saben reconocer una ganga de esas, dirían, madre mía, este por 500 euros, tráelo para aquí, claro. ¡Tráelo! Bueno, pero la cosa no ha quedado ahí, ¿eh? Porque el propietario denunció tanto a su amigo como a NetEasy, compañía encargada del juego online. El juicio se realizó de forma online también y tras la resolución, NetEasy revocó la transacción. Sin embargo, el demandante tuvo que compensar con 90.000 yuanes, unos 11.600 euros, en concepto de daños al jugador que adquirió el personaje a tan bajo precio. O sea, que al tipo se quedó sin su personaje de 1.200.000 euros, pero coño, que ha salido ganando 11.000, ¿sabes? Porque si había pagado 500, a mí me pasa eso y me ponen en casa. Además, el tribunal recomendó que no hay que gastarse tanto dinero en cosas tan poco útiles para la vida cotidiana como son los videojuegos. Le recomendó a este jugador compulsivo y comprador compulsivo un poco más de templanza. Y templanza es la banda que estamos escuchando. Temperance. Fighting a lot of night with someone. El tema que escuchas se titula My Demons Can't Sleep. Mis demonios no pueden dormir, porque se jodan los demonios. Tema que vendrá en el quinto álbum de estudio de esta formación de metal sinfónico italiana, que saldrá en enero. Llevará por título Viridian y este es el primer anticipo en el que puedes escuchar la poderosa voz de Alessia. Mucho metal sinfónico, power metal y movidas de estas estamos teniendo hoy, ¿eh? He hecho el programa con los restos de la semana prácticamente. Es verdad, me pone por aquí Rubén que lo del Black Friday. Pues bueno, el Black Friday sí, le ha tocado. Porque a pesar de que me imagino que estará muy enfadado por no quedarse con un personaje tan caro, con 11.000 euros que de beneficio, se puede comprar seguro que muchas cachivaches de estos digitales para su propio personaje. En el Black Friday sobre todo. Y una cosa, Silvia, atenta a la siguiente bizarrada, solo te digo eso, ¿eh? Que es una bizarrada que tiene que ver muy directamente contigo. Pone por aquí Silvia, miedo me estás dando. No tengas miedo, que ya verás que te va a hacer gracia seguro. Si de esto tú sabes, igual hasta te damos una mala idea. Las vacas de una granja de Moscú estrenarán gafas de realidad virtual. Son realmente profesionales. ¡Hostia, qué fuerte! Gafas de realidad virtual para los vaques. Eso, para que vivan la vida loca las vaques. Estas gafas de realidad virtual, desarrolladas con la ayuda de veterinarios, menos mal, añado yo, fueron diseñadas en función de la estructura de la cabeza y las peculiaridades de la visión de cada una de las cabezas del ganado vacuno a la que se le está aplicando. ¡Oh, pues es un presupuesto, Según la misma fuente de información, los desarrolladores han creado un programa para simular un campo en verano. Un ambiente que debe servir a las vacas para aumentar su producción de leche, algo que está por comprobarse. Eso, que le manden una silviña, una gafa de esas, para una de sus vacas, a ver si es verdad, si funciona. Y nos enteramos los primeros aquí en la tribu Ternasca, de si dan más, mejor leche y más leche. Lo que sí que parece comprobado es que estos dispositivos ayudan a las vacas a relajarse y a sentirse más felices. Cuando fueron probadas, los expertos registraron una disminución de la ansiedad y una mejoría en el estado de ánimo de los animales. Vamos, que no son unas gafas que me estafas en absoluto. Si los animales están mejor, tienen un mayor bienestar, pues bien empleadas sean. Ahora, que muy habitual no es que ver gafas de realidad virtual para otro ser vivo que no sea un humano. En este caso, las vacas son los únicos animales de los cuales la tecnología virtual no se ha olvidado. Les va que son las de Not Forgotten en la realidad virtual. Y de Not Forgotten es también el tema que estás escuchando. Madre mía, qué clara. Y es un tema perteneciente a Sky Blue, el debut del solitario de Max Levin, cantante, entre otras bandas, de los Candlemass, Therion, Crooks, Yngwie Malmsteen y Advance. Pues bueno, el debut del solitario de Max Levin salió el pasado viernes bajo este nombre tan sangriento de Sky Blue, y este primer trabajo lleva el nombre del mismo proyecto, y lo que estás escuchando es el single elegido para presentarlo, Sky Blue de Not Forgotten. Silvia, que no hace falta gafas de realidad virtual, que con el rock ya se relajan. Pues sí, muy bien y más barato. Y además escuchando Pequeño Ternasco, fenomenal. Anything but under control. I wear the black heels. asaltomatarradiorock.com. Joder, parecía que hasta la canción se había puesto de parte de la noticia, ¿eh? Con esos sonidos de especie de cencerros. Pues nada, Ternascada, la semana está echada. Si estás atentamente escuchando y en sintonía con asaltomatarradiorock.com, te recomiendo que te quedes a escuchar a mi buen amigo Deme Martínez y su programa Rock Nación. Y si estás escuchando vía podcast, me parece una excelente elección. Ponte otro cuando acabe este. De Pequeño Ternasco o de los más de 60 programas que tenemos en podcast en asaltomatarradiorock.com. En el menú principal hay una pestañita, le das ahí y te salen todos ordenados alfabéticamente. Recordarte nuevamente esa pequeña promoción que hemos metido de cara a este sábado en la Sala La Ley Seca, en la calle Sevilla, mítico local zaragozano, más de 40 años en la noche de la ciudad del Ebro ya. Pues en tan mítica sala va a haber un excepcional concierto. No es muy difícil que enganchar ambiente en esa sala, porque con 60-70 personas ya estaremos bien preticos, que en estas épocas del año tampoco sienta mal. Y veremos a una tremenda banda que viene desde Murcia, que se ha hecho un buen porrón de kilómetros para estar ante todas y todos nosotros aquí en Zaragoza, como son los Doble Esfera. Y acompañándoles unos de aquí de la casa, los Vinoman. Aquí nos gusta cumplir las tradiciones y los jueves cierra el Boni. Triste día, teñido de sangre, la de las campanas que tocan a muerto, notando la esquina como una lagartija. Ya sabéis que para que nunca se deje de escuchar la voz de Boni en Pequeño Ternasco, cerramos los jueves con una canta interpretada por él, con un tema de los suyos, con esa garra que le caracterizaba. Hoy lo hacemos con este tema que dio nombre al noveno disco de los Barricada, La Araña, el Boni, sonando en Pequeño Ternasco, en asaltomatarradiorock.com y en todo el pinche planeta para siempre. ¡Aupai! Sin ningún control, excitada este sadismo, saciada quedó con tu cara. Baja sin disfraz, la araña quiere más. Largos dedos consumidos ya, tiempo para pensar. No queda tiempo para pensar y prácticamente ni para despedirme. No hará la escala por ahí. Hará la escala por ahí. Así que te deseo que pases el mejor de los fines de semana. Si estás por Zaragoza y te apetece, nos vemos en la Ley Seca a las 9 de la noche el sábado. A la mierda, y te recuerdo que si estás medio dormido en el metro, el bus, en tu casa, en el váter o con un resfriado o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más. ¡Agur!